Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y estamos con el problemita del comienzo de la llamada. Ahí con, a ver si nos escucha ver, bien ahí. A ver, quédate un minutito ahí, no cortes por favor, que Héctor ya está haciendo el pase mágico como para escucharte de la mejor manera. A ver ahora. Hola. Perfecto. ¿Se escuchan bien? Perfecto. Qué bien, qué bien. Hermosa mañana. Muy bien. Realmente, sí. Igual que ayer, hermosísima mañana, muy disfrutable. Y además de la visita del doctor Zubía, con quien vamos a hablar ahora, permítanme comenzar este móvil, este día, con buenas noticias. Finalmente, ayer se firmó lo que es el contrato de alquiler para el traslado del refugio de Maldonado Nuevo al hotel allí ubicado en Boulevard Artigas. Nos decían que solamente falta algún traslado de lo que es mobiliario y un cerramiento, y finalmente el traslado será oficial, supongo que a fin de noviembre, primeros días de noviembre, ya se traslada definitivamente el refugio de Maldonado Nuevo. Los vecinos de Maldonado Nuevo nos informaban ayer, y bueno, obviamente con lo que significa esto para todo ese lugar y por todo lo que han estado trabajando. Les decía, estoy en la Junta Departamental, está el doctor Zubía, que está apoyando a la lista 9007 de ciudadanos aquí en Maldonado, del doctor Riestra, y dijo muchísimas cosas el doctor Zubía, lo que fue este inicio de la conferencia de prensa. Zubía, que ha estado trabajando también mucho tiempo en Maldonado, que conoce el departamento, y que hablaba de un tema que siempre fue primordial, es la seguridad. Pero ahora, en este último minuto también, en este último ratito de la conferencia, hacía una puntualización especial, un tema que se da a nivel de país, que ha recorrido muchos lugares, y a nivel país se da el tema de la vigiato. Y es allí desde donde la Junta Departamental, en el caso de llegar, pretende justamente hacer por lo menos el punto más importante de la gestión. ¿Le puede explicar, por favor, a Jorge, Ricardo y toda la audiencia de Frecuencia Abierta específicamente de qué manera sería? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro acá con el bozal, que no tenemos más remedio que usar, con los auriculares en los oídos, con gente conversando a mi alrededor. No es fácil. Vamos a ver si el retorno se hace bueno. A ver cómo nos escucha, doctor. Buen día. Ahí los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Adelante. Bueno, el saludo para ustedes primero, recordando viejas épocas. Claro. Y algunas picaditas, que me parece que por ahí hay gente que sabe picar la pelota. Yo también. Yo, Ricardo Almada, no, le aviso por las dudas. yo tengo una idea. Hace picar cuando se hace necesario. Y bueno, estamos nuestro representante a la Junta, siguiendo la candidatura de Félix para la Intendencia, va a ser Leonardo Acosta, que lo tenemos aquí a mi lado, conjuntamente con Santiago, que también nos representa en Punta del Este, con la 9007. La 9007 hace un acuerdo con Ciudadanos, y en ese acuerdo seguimos la candidatura de Félix Riestra a la Intendencia. Y concretamente en la pregunta de la vigiato, sí, es importantísimo. Por todas las partes que uno está ahora en estos últimos días transitando, el tema recurrente es a vigiato, porque además es la única cifra que ha subido, a diferencia de las rapiñas, de los homicidios y de los hurtos, que han descendido. Y el vigiato tiene dos ataques. Primero, el ataque judicial, que hay que reformar las famosas instrucciones generales del fiscal de corte, que dice que no hay interés penal en perseguir el vigiato. ¿Por qué? Porque dice tales y cuales delitos sí hay interés en perseguir. Y el vigiato no está en esa lista. Así que, primero, el tema enorme que es la falta de interés en perseguir penalmente en una fiscalía que ha quedado de modé en esos clichés, después que estamos con la ley de urgente consideración que tanto se trabajó y que también está operando. Punto uno. Y punto dos, a nivel de la Junta, y ese es el aporte, porque en materia de seguridad es el tema central que a mí me llevó al Parlamento y por el que sigo luchando, porque todavía estamos muy lejos de lo que hay que conseguir. Leonardo, que es nuestro candidato para la Junta, justamente en la Junta tratar el tema de las carnicerías en todo el país. No hay un seguimiento de las carnes, sobre todo cuando se transforman en chorizos, y la fiscalización de las carnicerías la llevan a cabo las distintas intendencias en todo el país. Creo que habría que centralizar en INAC el control de las carnes para tener el ataque al delito de vigiato por las dos bandas. por la vía penal y por la vía administrativa. Y hoy conversaba recién, hace unos minutos, lo importante que es el delito de abigeato. El abigeato no es el hurto del animal, es la destrucción del sistema productivo de la persona que está en la empresa que representa la producción de carnes. Le están destruyendo la maquinaria. Es como si a una textil ingresaran y le robaran la maquinaria para hacer el tejido. No es un hurto cualquiera, es el hurto de la fuente de trabajo. Y no está, repito, en las instituciones generales y en las distintas intendencias del país. Hay que modificar el estatuto de fiscalización de todo el país para que sea INAC el que intervenga. Tiene que haber un control mucho más eficiente o trasladar ese control a INAC para perseguirlo en serio. Hoy está destruyendo la economía nacional y es el único delito que lamentablemente no ha descendido. Y en general, ¿qué opina de la inseguridad a nivel país y puntualmente de la gestión del ministro Larrañaga hasta el momento? Larrañaga está cambiando la pisada, pero la pisada no se cambia ni que hablar de un día para otro. Hoy lo dije en la conferencia de prensa y lo repito. Si siguiéramos el equilibrio que había en 2002 entre delitos cometidos y delincuentes presos, hoy no tendríamos que tener los 12.600 que tenemos y que a algunos les asusta. ¡Uy, qué cantidad de presos! Tendríamos que tener 20.300 presos. Están faltando 8.000 para mantener aquel equilibrio. El delito se ha disparado brutalmente. Entonces, hay una necesidad en la seguridad, y lo voy a decir para que me entienda hasta el perro. Hay necesidad de mandar en cana a los delincuentes. Hemos generado un sistema de te perdono, habla con tu mamá, promete que vas a ser bueno, hace planas, pero no hay sanción penal. Hemos construido esos sistemas que todos ustedes lo conocen, del archivo provisorio, de la suspensión condicional del proceso, que ahora por suerte se derogó, mecanismos de mediación extraprocesal, mecanismos de archivo por oportunidad, 4.000 sistemas para no mandar a los delincuentes presos. Y así estamos. Entonces el ministro Larrañaga lo intenta, pero en la vía policial. Pero si no modificamos la estructura de la fiscalía, si no ponemos fiscales que realmente muerdan, y son gatitos que hacen miau miau, y si delitos de homicidios que tendrían que tener decenas de años, por acuerdos con la fiscalía, los llevamos a menos de 10 años, entonces estamos en el horno. Estamos en el horno porque no estamos modificando lo sustantivo, que es la pata de la mesa que hace a la fiscalía, que hace a la legislación, aunque algo lo intenta la LUC, que hace a las cárceles, en donde hay que cambiar la mentalidad. Estamos muy lejos todavía de ponernos en la senda de trabajar en serio. Repito, valoro enormemente la gestión de Larrañaga, pero con eso solo no es suficiente. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Doctor, ¿Cómo le ha resultado en los hechos esta experiencia de pertenecer a la Cámara de Diputados? ¿Es lo que usted más o menos imaginaba, esperaba, deseaba, o es algo diferente? Es diferente en cuanto a la posibilidad de logros. Yo pensé que los logros iban a ser más fuertes. Estamos lento, presenté ese proyecto del triunvirato en la Fiscalía, su trámite va a ser lento. En otras áreas, como fue la LUC, fue rápido, se pudo trabajar muy bien. Me congratulo de con los colegas abogados, sobre todo del Partido Colorado, cómo se trabajó en esa ley de urgente consideración, donde aportamos muchísimo. La actividad política ya un poco la conocía siendo fiscal, porque tuve clientes, entre comillas, políticos en mi actividad como fiscal, así que algo conocía. Es una actividad engorrosa. Muchas veces es una actividad más oscura de lo que se supone, aunque ya se supone bastante, pero sucede que en la Fiscalía me era imposible quedarme porque no estaba logrando nada enfrentándome a este sistema que sigo criticando y que está llevando al país en estos últimos años en un declive que es inadmisible. Así que contento de haber dado el paso, siento todavía muchas trabas, es difícil en el Parlamento, pero algo va saliendo. Este año ya estamos sacando por lo menos 2 proyectos de ley importantes, así que ahí congratulación. Para mí tendría que ser todo mucho más rápido, pero en fin, son temperamentos, cada uno tiene que ir auxiliándose con el suyo. Eso justamente le quería preguntar, doctor. Conociéndolo a usted y sabiendo cómo funciona nuestro sistema, ¿se ha tenido que tomar alguna pastilla para asumir esta realidad del Parlamento, que es lento, engorroso, va, viene, se engorda el expediente? ¿Se acostumbró o todavía lo desespera un poco todo eso? Mire, además de las discusiones técnicas en lo jurídico, Hemos llegado a tener, por suerte, más allá de los homenajes habituales que hace el Parlamento, que serán muy merecidos, pero realmente no son lo entusiastas que uno quiere, son sesiones largas de homenajes que uno dice, che, me están pagando el sueldo para hacer homenaje, yo desearía que me pagaran el sueldo para impulsar los proyectos de ley. Hemos llegado también a tener debates políticos intensos en oportunidad en que se han tocado, sobre todo por la bancada del Frente Amplio, determinados temas más urticantes. Claro. Así que he tenido oportunidad de no tomar la pastillita y poder hablar. Muy Usted bien. Sabe que si yo hablo, no necesito tomar la pastillita. Ahora, si me ponen la mordaza, ahí como tengo en este momento, pues está, no tengo más remedio. La mordaza me estoy refiriendo al trapo, no sí, a la mordaza sí. intelectual. Así que, por suerte, en el Parlamento hago terapia y he hablado. Incluso, mire, le voy a contar una anécdota. Usted sabe que yo soy afecto a las anécdotas un poco risueñas para ponerle sí. un poco de grasejo a la cosa, si no es aburrido. Había el otro día una determinada celebración de una vinculada a eventos muy políticos, muy políticos. Entonces, hay una primera exposición de un legislador sobre esa celebración que se efectuaba, y en esa primera exposición habla del tema, yo pido la palabra, hablo en segundo lugar, y cuando hablo en segundo lugar, el legislador que había hablado en primer lugar se refiere al presidente de la Cámara, como corresponde, dice, señor presidente, yo creí que habíamos llegado a un acuerdo de no tirarnos ladrillazos en oportunidad de esta situación. Aparentemente mis palabras las consideraba un ladrillazo y dijo, bueno, si nos tenemos que tirar, nos tiramos, pero era el acuerdo que habíamos llegado, a la cual yo pedí una interrupción y expliqué que a mí nadie me había explicado que se había llegado a un acuerdo. Y yo pensé que había ladrillo libre en esa oportunidad, lo cual generó un clima de esos que son un poquito más divertidos que los habituales, porque ya lo repito, para celebración. Así que, sin necesidad de pastillita, sí con necesidad de cosas. La vas llevando. La voy llevando. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, saludos especiales y los recuerdo de las épocas que picábamos la pelota, a lo cual quedo a la orden para hacerlo cuando sea necesario. Ya nos veremos, un abrazo. Gracias, gracias. Chau, muy amable. Cerramos, nos reencontramos en un ratito.